Yo personalmente he estado hablando con alguna directora que no está pudiendo dictar las clases en las escuelas normalmente, están funcionando en otros lugares. Hemos estado preocupados también por los comedores escolares que han estado parados desde el momento en que empezó esta lluvia y estas inundaciones. Está destinada a educación. ¿Cómo que la camioneta en su momento, está destinada a educación? Si fue comprada para educación. Fue comprada, la solicitud se hizo al Ministerio de Educación y se dijo que esa camioneta iba a ser utilizada para los convenios escolares. Uh-huh. La realidad es que la compra de la camioneta es una camioneta de cabina simple y no tiene cúpula, no tiene lona. Entonces, en su momento, el año pasado, yo en la sesión, cuando entra esa nota del Ejecutivo, le dije que me parecía que si se compraba para convenios escolares y para llevar los pedidos y alimentos a las escuelas, no podía tener la caja abierta está. Bueno, supuse que se pondría, se la condicionaría, se puede hacer tranquilamente con fibra de vidrio o se comprar un cobertor. Claro, un cobertor que se puede hacer directamente en la localidad. Bueno, hoy está destinada a otra área, creo que lo he visto en varias oportunidades a Prieto. Producción. Uh-huh. Entonces, bueno, me llama poderosamente la atención porque teniendo esa camioneta, teniendo una Kangoo blanca que también se compró en la gestión anterior, también era para convenios escolares, en ese momento era para mantenimiento de escuelas, me llama la atención que teniendo dos vehículos se les pida a los directores que en un taxi, en el caso de la 176, que la docente se va en taxi, o las docentes de la 189 que van en su propio vehículo, lleven el pedido. No me parece, no corresponde, por ende no estoy de acuerdo.